En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es martes 13 de abril de 2021. ¡Bienvenidos! Buenas tardes. Aunque sucedió el viernes, todavía lo tenemos muy presente. La derrota del Elche en Huesca por 3-1. Pacheta devolvió al equipo ilicitano a puestos de descenso. El equipo franjiverde cayó por 3-1 en un mal partido en el que también hubo polémica arbitral por un riguroso penalti de Mojica y otro no pitado claro a favor del Elche por agarrón a Gonzalo Verdú. El fútbol y el destino, el Elche cayó este viernes ante el Huesca de Pacheta en el Alcoraz. El mismo entrenador que subió al equipo ilicitano a primera división le devuelve de forma momentánea a la zona roja de la clasificación. A los dos minutos, su mejor hombre, Rafa Mir, ya había puesto el 1-0. Reaccionó el equipo ilicitano con el autogol de Babro tras buena jugada por banda derecha de Barragán. Pero el 2-1 llegaría tras otro fallo, en este caso de Fidel, que bueno, pues no acertó a entregar un buen balón, que aprovechó en este caso el Huesca para rematar desde lejos, también con el error no habitual de Edgar Badía, que supuso el 2-1. Con ese resultado hubo un penalti por agarrón a Gonzalo Verdú que ni el árbitro ni el VAR vieron ni quisieron visionar, y luego un penalti riguroso que se pitó en el minuto 87 a favor de los ostenses por mano involuntaria, por codo involuntario de Mojica. Entramos en lo de siempre. ¿Cuáles son y cuáles son? Lo peor, sin duda, las sensaciones y que el Elche vuelve a zona de descenso a falta de 8 finales. Fran Escriba no puso excusas. No estoy satisfecho porque sobre todo cometimos errores que no deberíamos haber cometido. Fue un partido que se perdió más por errores nuestros que no por aciertos del rival, que los tuvo, por supuesto, no le quito ningún mérito al Huesca. Pero sí que es cierto que creo que los 3 goles fueron errores nuestros, concediendo la idea que con independencia de que el penalti tercero sea o no, hay que defender hoy en día, se sabe, con las situaciones que hay en el VAR, hay que defender con los brazos lo más cerrados posible, lo más pegados, con independencia de que sea voluntario o no, que en eso estoy de acuerdo. Pero sí que es cierto que los 2 primeros goles fueron fallos nuestros y creo que eso nos condicionó. El equipo reaccionó rápido al primer gol, tuvimos la fortuna de reaccionar muy rápido y marcar bien, pero luego el segundo gol nos hizo daño porque que es un fallo imperdonable en todos los sentidos, tanto la pérdida como luego el balón que entró. Errores imperdonables de un Elche que fuera de casa sigue sin carburar. Son ya 5 meses sin ganar desde el 18 de octubre cuando lo hizo en casa del Alavés. Lo malo la derrota, lo bueno el resto de marcadores. Perdió el Eibar, perdió el Valladolid, perdió el Getafe y el Alavés no pasó del empate. Con lo que el conjunto ilicitano está a un punto de la salvación, a un punto de la permanencia de 2 equipos. Del Valladolid, con el que tiene que jugar todavía dentro de apenas una semana, el miércoles de la semana que viene, antes habrá que jugar contra Osasuna. Y el otro equipo que está a un punto es el Huesca, aunque contra este, el equipo de Pacheta, sí está el golaverás perdido. Un Pacheta al que le preguntamos tras el partido si había aire de revancha con esta derrota por la manera de salir, por el que no le renovaran después de conseguir el ascenso a Primera División. Y esta era su respuesta. Para nada, tengo... No quiero ni pensar en ello, Paco. No. Yo, mi obligación

Disfruta de los desayunos, almuerzos y comidas diarias de Águila Bar en el interior de nuestros locales o en nuestras fantásticas terrazas. La mejor gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado nuestros arroces? Menú diario, un buen tapeo o a la carta. Tú eliges y si quieres también para llevar. En Elche tus restaurantes son Águila Bar, en Altavix, Centro y Plaza de España. Síguenos en las redes sociales. ¿Qué haces cuando alguien te gusta? A. Sales corriendo. B. ¿Te lanzas? Si algo te gusta, ve a por ello. Lánzate ahora por el Skoda Kamiq, el subcompacto de Skoda. Desde solo 15.200 euros con 4 años de mantenimiento incluidos. Skoda Kamiq. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Primer supermercado charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de gasolineras Shell. Todo lo que necesitas todos los días del año. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Como digo, hoy es martes, pero vamos a abrir nuestros micrófonos. Tenemos tertulia para analizar esa dura derrota frente al Huesca, que luego con el paso de las horas y los resultados, digamos que se suavizó un poquito, ¿no? Sobre todo con la derrota del Valladolid. No es lo mismo verte a un punto de la permanencia del Huesca, que son dos, porque te tiene ganado el Golaveras, que a un punto real del Valladolid, que tiene que venir aquí, será el próximo visitante en el Martínez Valero, ver cómo el Getafe, el Eibar, el propio Valladolid perdieron y el Alavés no pasó del empate. Saludamos ya a nuestros comentaristas habituales. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se ha ido recuperando psicológicamente la mente tras el palo duro del viernes, Jorge. Sí, la verdad que fue una derrota dolorosa, ¿no? Sobre todo porque era uno de esos partidos que te marcas en rojo para seguirlo y en el cual tienes bastantes esperanzas de poder puntuar. Pero esto es fútbol, al final los rivales están todos muy, muy equilibrados, hay mucha igualdad ya no solo en la parte baja, sino en toda la liga. Y el Huesca yo creo que fue superior, no es que nos diese ningún repaso ni fuese un equipo muy, muy superior al nuestro, pero sí que hizo un partido bastante saneado. Yo creo que se fueron dando circunstancias durante el partido que fueron todas en contra del Elche. La primera media hora del Huesca yo creo que salió mejor posicionado que nosotros. Ganaban prácticamente todos los duelos, segunda jugada. Estaban mejor puestos, pero cuando el Elche creo que consiguió equilibrar la balanza, vino esa jugada desgraciada del 2-1, donde dos jugadores que son muy, muy importantes, que prácticamente no cometen errores como Fidel y Edgar Badía no estuvieron bien. Fidel perdió un balón sin oposición y Edgar Badía lo vimos fallar por primera vez en 30 jornadas, lo que es destacable desde mi punto de vista en lo positivo, porque es un portero muy, muy fiable. Y eso yo creo que fue un golpe duro, ¿no? Yo creo que hizo daño el irse al descanso con ese 2-1 en contra. Pacheta supo jugar luego sus cartas perfectamente en la segunda parte para que no pasara nada. Ya sabemos de lo que es capaz el míster. Colocó prácticamente 8 o 9 tíos de perfil defensivo. Se jugó a lo que quisieron ellos. Pero yo no vi a un Elche futbolísticamente muy inferior al Huesca, ¿no? Yo creo que si tuviésemos que jugar contra ellos otra vez podríamos tener opciones de victoria perfectamente, y si recordamos el partido de la primera vuelta aquí en el Martínez Valero, yo creo que ahí sí que nos dieron un soberano meneo, un repaso. No sé si el Huesca llegó a tirar 17, 18 veces a puerta, creó 7 u 8 ocasiones de gol clarísimas. Y sin embargo ese partido se empató a cero, ¿no? Y el otro día que no tuvieron tantas ocasiones, pues al final lograron el 3-1, ¿no? En la segunda parte, cuando el Elche también estaba ofreciendo sus mejores prestaciones, era dominador claro del balón, se producen para mí dos jugadas también determinantes en contra del Elche, que es la lesión de Carrillo cuando prácticamente acaba de entrar, que yo creo que era un poco el plan de Pacheta, el acabar con los dos tanques arriba, y posiblemente el Huesca hubiera sufrido con la presencia de Carrillo y Boyé. Y luego en el minuto 77, para mí un penalti clarísimo por agarrón continuado de Pulido a Gonzalo Verdú, donde el árbitro no quiso verlo porque además estaba prácticamente enfrente. Y sin embargo le faltó tiempo para pitar la mano de Mojica, ¿no? Algo que no acabo de entender. El criterio de las manos es algo en lo que vamos todos muy, muy perdidos. Pero creo que el penalti a Gonzalo Verdú no ofrece ninguna duda, y posiblemente si te hubieras puesto en el 80 con empate a 2, otro gallo hubiera cantado, y ahora mismo estoy convencido que estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, no hay que mirar atrás, hay que pensar ya en Pamplona, y al final es lo que hay. Ahora hablamos del tema arbitral, porque creo que el Elche salió perjudicado, pero bueno, es una visión que yo tengo, que tú te acabo de escuchar, y ahora la tratamos, sobre todo el tema de los dos, el penalti no pitado y el pitado. Adrián, ¿qué sensación te deja el partido y la imagen? La sensación para mí es que el Elche en un partido tan importante no dio la talla, no hizo un buen partido. Pero tampoco creo que el Huesca... Creo que el Huesca es justo merecedor. Creo que el Huesca estuvo mejor que el Elche. Que el Elche no estuvo a su nivel en un partido de esta exigencia. Pero tampoco creo que el Huesca hiciera la octava maravilla del mundo para ganar este partido. Es decir, los tres goles del Huesca. El primero es un fallo de marcaje. El segundo es un regalo de Fidel a Sandro y Edgar Badía, que casi nunca falla, pues falla ese día. Y luego el tercer gol es un penalti por una mano. Creo que la primera parte estuvo partido igualado, y luego la segunda, ya con la ventaja, creo que el Huesca de Pacheta se limitó a meterse atrás y a intentar cerrar todos los huecos. Y yo creo que la segunda parte, que el Elche no creara más, fue más por demérito del Elche que por mérito del Huesca, porque al final, que no suene mal, pero al final meter a todos en tu propia área es fácil, y meter hombres altos pues ya está. Pero creo que Escribá se obcecó demasiado en el plan de... El Huesca es seguramente el equipo de la liga que más goles ha encajado de centros laterales, y Escribá insistió mucho en eso, y creo que quizás podría haber apostado también por otra vía, más gente por dentro, por ejemplo con la entrada de Víctor Rodríguez, para intentar crear por el carril central. El plan también se vino un poco abajo con la entrada de Guido Carrillo, pero que se lesionó enseguida. Y al final es una derrota muy, muy dura en un partido que puede ser determinante de cara a la lucha por la salvación. Pero tampoco creo que el Huesca hiciera un gran partido. Que el Elche es verdad que no dio la talla, y que tampoco creo que haya estar, digamos, como he visto en el entorno, tan dramáticos, porque quedan 8 partidos, y si por ejemplo este fin de semana, si el Elche gana en Pamplona y el Huesca pierde por 2 o más goles en Vitoria, el Elche sale del descenso, el Huesca baja al penúltimo puesto. Esto es muy cambiante. Creo que el Elche no dio la talla en Huesca, pero tampoco es como que ha dado un bajón tremendo, y que en su juego, que ha bajado los brazos. Queda mucha liga en un partido importante, pero queda liga, y no, el equipo no da señales, digamos, de que se vaya a venir abajo. Yo creo que esto va a ser una montaña rusa, y que cada fin de semana vamos a hablar de cosas distintas. Dicho esto, y creo que todos estamos de acuerdo en que el Elche falló en el partido del año que no había que fallar, porque fijaros si para mí es determinante el resultado. Si el Elche hubiera ganado, hoy estaría a 5 puntos del descenso, que se dice pronto, a 5 más el gol a Veras. Por eso creo que era determinante ganar, había mucho que ganar. El Elche, creo que psicológicamente, si hubiera ganado, y clasificatoriamente, tendría, por lo menos psicológicamente, media permanencia en el bolsillo. Pero bueno, no ha sido, nos olvidamos e intentamos cerrar página. Voy a algo que cada jornada va a tener más trascendencia. el tema arbitral. Que un árbitro puede fallar, lo entendemos. Claro que sí, si fallan todos, los jugadores, los técnicos. Pero que el VAR, que está para ayudar al entrenador, por ejemplo, no revise ni siquiera la jugada del agarrón a Gonzalo Verdú, yo no lo entiendo. Igual que creo que cada vez estamos más desorientados con el tema de las manos. O sea, o se pone un mismo criterio para todos, o vamos a estar todas las semanas poniendo a parir a los árbitros. Yo creo que es malo para ellos. Y creo que estamos todos, pero no solo los que estamos fuera. Es que creo que los jugadores y los entrenadores están ahora mismo totalmente desorientados. ¿Por qué? Sin ir más lejos, la mano de Jordi Alba el día del Barça-Valladolid, que es involuntaria, esa no se pita, se revisa y no se pita, y la de Mojica, que le da en el codo, le da, y es involuntaria, esa sí se pita. ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué el agarrón a Gonzalo Verdú, que puede que el árbitro no lo viese, pero ni siquiera el VAR entra a visionarlo? Es que, a partir de ahora, cada jornada va a ser un drama, porque aquí todo el mundo se está jugando el ser o no ser de mantenerse en primera o una liga. Lo que pasa es que, claro, como no es el Madrid y el Barcelona, ni el Atlético de Madrid, no hay la trascendencia. Pero me gustaría que esto hubiera pasado en el Madrid-Barça. Que el agarrón a Gonzalo Verdú hubiera sido un jugador del Barça o del Madrid y la mano de Mojica a un jugador del Barça o del Madrid. Estaríamos hablando, se estaría hablando en todos los telediarios, en todos los programas deportivos, en todos los periódicos. ¿Qué os parecieron esas dos jugadas y cómo veis para intentar llegar a un camino en el que todos sepamos qué es mano y qué no es mano, qué es penalti y qué no es penalti? ¿Cómo veis esta recta final con el tema del VAR? Yo creo que en el tema de las manos no hay un criterio uniforme. Al final estamos viendo jornada tras jornada que unas manos se pitan y otras no se pitan cuando prácticamente son muy parecidas. Yo creo que el caso de la de Jordi Alba con el Valladolid y la de Mojica contra el Huesca es un claro ejemplo de que se tratan de dos manos en acciones donde no hay ningún tipo de peligro, una involuntariedad total y sin embargo una se señala y la otra no. O sea, se mira el escudo. Yo no sé si se mira el escudo, lo único que sé es que estamos todos muy, muy perdidos con la mano. También tengo la sensación por todo lo que llevamos de liga y lo que voy siguiendo es que ahora se pitan menos manos que se pitaban antes. Yo creo que al principio Antes se pitaban casi todas. Por eso digo que antes esto al principio parecía un partido de una sociedad donde cada vez que te toca en la mano es penalti. ¿Sabes por qué te lo digo, sí, Paco? Sí, sí. Y ahora, sin embargo, hay unas que se pitan y otras pues no. A lo mejor hay que ir a eso, que sí, se piten no, todas no. Y así por lo menos no hay polémica. Si marcasen un criterio, pues tal vez sabríamos a lo que atenernos, ¿no? Pero yo creo que eso no se está produciendo. Por lo que respecta a las últimas actuaciones arbitrales, para mí están, no voy a decir que están perjudicando al Elche de manera voluntaria, porque eso no se puede decir, pero no estamos saliendo bien parados de los arbitrajes. En el último partido contra el Betis, el penalti de Gonzalo Verdú a Borja Iglesias, para mí es penalti, tarjeta amarilla Gonzalo Verdú con la nueva regla, y sin embargo luego perdona dos tarjetas amarillas al Betis que suponen la expulsión en primera instancia de William Carballo y luego posteriormente un codazo de Víctor Ruiz a Pere Milla, que es la segunda en la cara del árbitro que no la señala porque no quiere. El partido anterior en Getafe se inventa un penalti con una mano de Verdú que primero viene de una mano de Ángel. El otro día en Huesca deja de señalar un penalti clarísimo a Gonzalo Verdú que hubiera supuesto el 2-2 y sin embargo la jugada de 2-3 minutos después pita una mano a favor del Huesca que yo creo que ya la hemos comentado. Y al final no estamos saliendo bien parados. El último penalti que nos pitaron al Elche fue contra el Madrid el 30 de diciembre. Llevamos solo dos penaltis a favor pitados en casa, esta liga, los dos en casa contra el Madrid y contra el Celta. Y creo que el Elche ha hecho acciones en las que se le podría haber señalado algún penalti más a favor, sin embargo no se ha producido, pero de nada sirve llorar por las actuaciones arbitrales. El equipo tiene que seguir, tiene que continuar su trabajo porque es algo que el equipo no puede dominar, que el club no puede controlar. Y lo único que pido es, de aquí a final de liga en estas 8 jornadas, que nos respeten, que nos piten por lo menos con el mismo criterio que el resto de los equipos, porque si no va a ser muy, muy complicado, ¿no? Al final, jugadas como las del otro día parece que no, pero pueden llegar a decantar lo que es un punto de conseguirlo a no conseguirlo y quién sabe si una permanencia o un descenso. No, el problema es que si ya vas justo de presupuesto, de plantilla, encima no tienes fortuna, vamos a llamarlo así, con los arbitrajes, pues todavía te hundes más. Adrián, ¿tú cómo ves, por ejemplo, esas dos jugadas polémicas y el tema arbitral? Yo soy un poco como Escribá, no me gusta hablar de esos temas, pero creo que también soy un poco como Pacheta, que estas cosas influyen dentro de lo que son los resultados. Y es obvio que al Elche le están perjudicando. El Elche en las tres últimas jornadas le han pitado un penalti en cada una de ellas, y encima en esas tres jornadas les anularon dos por intervención del VAR. O sea, el árbitro había pitado dos más. Hay muchas ganas de pitarle penaltis al Elche. Sí, y lo publicaba ayer en Marca, que el Elche es el equipo con más desequilibrio en penaltis a favor y en contra de Primera División, junto al Granada. Lo que ha dicho ahora Jorge, que el Elche lleva pues todo el año sin lanzar un penalti a favor. Los tres penaltis pitados ahora, los dos anulados por el VAR. En la primera vuelta recuerdo el penalti que le pitaron al Cádiz, pero que anuló el VAR porque había pitado, creo que, falta de un jugador del Elche. En realidad era falta y mano del jugador del Cádiz. Distintas acciones, el penalti contra el Atlético de Madrid, que bajo mi punto de vista y según de criterio de otros colegiados tampoco era. Y es un poco, pues, es decepcionante. Sobre el tema de las manos, yo creo que eso también va un poco de base, y creo que los estamentos internacionales, FIFA, UEFA, quien sea, esta norma hay que cambiarla, porque no está sembrando mucha polémica. Y yo soy... Ahora, según la normativa, digamos, todas las manos son penalti, pero yo creo que no debería ser así. Hay manos y manos. Por ejemplo, el de Mojica en Huesca, pues Mojica no tiene ninguna intención de darle, por mucho que luego Escribá dijera en rueda de prensa, a esas jugadas hay que defender. Pero no sé si lo dijo Miguel Ángel Portugal, que al final es que cuando se salta es que no puedes saltar como un pingüino. Claro. Tienes que levantar los brazos. Y de hecho, por ejemplo, en algo que pensaba que iba a pasar y no ocurrió como yo esperaba, en el Rayo Girona de este fin de semana, el árbitro pitó un penalti porque un jugador del Rayo centró a la mano del defensa del Girona. Y lo pitó el árbitro. Pero luego la revisión del VAR dijo que no. Pero vamos a ver, si el balón le da la mano y se supone que todas las manos son penalti, ¿por qué se desdice? Claro, pero es que aquí entramos ya en la picaresca de que si el jugador de mucha calidad ya va buscando la mano del defensa. Pero es que al final los jugadores, pues, echa la ley, echa la trampa. Si cualquier mano es penalti, pues nada, voy a tirar a la mano y será penalti. Claro, mejor tirar un penalti en más favor. Pues por eso habría que volver a la norma vieja, antigua, la clásica. O sea, cuando hay voluntariedad es penalti, cuando no la hay, no es penalti. Que el árbitro no ha jugado nunca al fútbol y no sabe si hay voluntariedad o no, pues para eso está el VAR, para que haya más compañeros que lo puedan ver. O eso, o pitamos todas. Pero es que si no, va a ser una polémica tremenda. Y además, el video arbitraje, que a mí me parece una herramienta estupenda para el fútbol, porque hay quien dice que es un poco antifútbol y demás, todo. Yo considero que el fútbol debe ser justo y el VAR está para impartir una mayor justicia, y recordamos acciones del pasado que si hubiera habido video arbitraje, pues el destino hubiera cambiado perfectamente. Me viene a la cabeza la mano de Dios de Maradona. Si hubiera habido VAR, ese gol lo hubieran anulado. Y todavía colea esa injusticia en Inglaterra. Pero se supone que el VAR está para acciones claras. Por ejemplo, un penalti claro. O sea, al final, un árbitro está un minuto y medio, dos, revisando si le ha rozado con el brazo, si ha habido agarrón. Creo que estas cosas... Creo que el videoarbitraje debe usarse para acciones manifiestas, no para... Cuando un árbitro está ya tanto tiempo mirando el monitor, como por ejemplo el penalti de Gonzalo Verdún Getafe, que para mí no era, y que se ve que Ángel le da antes en el hombro, pero el árbitro está con un montón de tomas, para esas acciones no debería ser así. Y también vuelvo un poco a mi guerra particular, los futbolistas tampoco ayudan. Es decir, me cuesta imaginarlo. Por ejemplo, decir en el Getafe Elche que diga Ángel, oye, que la da en el hombro no ha sido penalti. O sea, eso no lo vamos a ver nunca. Eso no. Me parece triste. Pero creo que hay que darle una vuelta a todo este asunto. De hecho, Adrián, el Elche juega el playoff de ascenso el año pasado porque en el minuto 90 del Depor Fuenlabrada, con 1-1 en el marcador, se produce un penalti a favor del Depor, que es el que nos da a nosotros el derecho a poder jugar ese playoff. que vamos, yo cuando veo la imagen digo, si lo revisan el VAR pita penalti, pero vamos, es un penalti. Un balón que viene, cae de arriba, le da creo que a José Fran, el jugador de Santa Pola, le da en la mano, cuando las manos las tiene prácticamente caídas, le roza un poco en la caída del balón. Que nadie había pedido ni penalti. Exactamente, claro. Es que no se había pedido ni penalti. Y sin embargo, va el árbitro, lo ve, che, penalti, lo pita y mira, nos supuso el 2-1 para el Depor y claro, poder ascender. Pero, Jorge, para la normativa, eso es penalti. Pero ahí es donde hay que ver, de verdad… Hay que pitar penalti, pero es por eso una jugada que es un balón que cae del área. Intencionalidad. Ninguna. Debería imperar la intencionalidad. Ninguna cuando no hay intencionalidad, nos duela quien nos duela, no se debería pitar penalti. Pero bueno, esto creo que no lo vamos a poder solucionar nosotros, pero sí tenemos derecho a opinar. Os pregunto para ir finalizando. Nuevo escenario. El Elche entra en descenso, con lo que conlleva psicológicamente. Quedan 8 jornadas, 5 de ellas en el Martínez Valero, rivales tan directos como el Valladolid o a la vez tienen que visitar el estadio. ¿Cómo lo veis? ¿Sois optimistas? ¿Sois pesimistas? ¿Sois realistas? Bueno, yo el viernes a las 11 estaba la verdad que bastante fastidiado por el resultado. Creo que el fin de semana los resultados de los rivales directos del Elche han, digamos que han suavizado la jornada. Yo creo que no se sabe, ¿no? El hecho de que basamos todo mucho en los dos partidos, sobre todo contra rivales directos, contra Valladolid y a la vez, que se tienen que disputar aquí, que van a ser determinantes, pero yo soy de los que piensa que esos partidos posiblemente debido a la igualdad, puede ser que alguno acabe en empate, que al final la sí, no aclaren nada. Exactamente, que la clasificación se quede prácticamente como está. Y yo creo que de los 6 equipos que están implicados en el descenso, porque al Getafe a 4 puntos y con el calendario que le queda por delante lo meto también, los que sean capaces de sacar puntos en campos donde a lo mejor menos te lo esperas son los que creo que se van a llevar el gato al agua, ¿no? Yo creo que en los partidos entre rivales directos, que es verdad que tienen una importancia vital, veremos a ver qué ocurre. Pero el Elche tiene partidos como fuera este domingo en Pamplona o en mayo en San Sebastián y Cádiz, que rascar una victoria de esos campos puede ser determinante, ¿no? Yo creo que, al igual que las visitas de Levante y Athletic Club, que son equipos que ocupan zona media de la tabla, si te dan también jornadas de 3 puntos, yo creo que pueden ser importantísimas. Y el que esté más fino contra esos rivales y consiga sacar el mayor número de puntuación, yo creo que puede ser el que consiga el éxito, porque entre ellos se está viendo la igualdad máxima que hay. De hecho, el Elche prácticamente contra todos los rivales directos había competido, y yo creo que el único que nos ha ganado ha sido esta semana el Huesca, y el partido de Getafe aquí 1-3 porque Marcones se expulsó con 1-1 faltando 45 minutos. Y al final es la igualdad que se está demostrando, y veremos a ver quién es el que está más fino contra esos rivales que ahora mismo ocupan zona media de la tabla, e incluso con los partidos de equipos que se están jugando cosas por arriba contra el Atlético de Madrid. No hay que dar ningún partido por perdido, y en cualquiera de ellos puede saltar la sorpresa y ser los puntos que hacen falta para la permanencia. Los jueces de la Liga, los equipos que no se van a jugar nada porque ya no llegan por arriba a Europa ni por abajo se ven exigidos, efectivamente los Levante, Cádiz, Osasuna casi, Athletic de Bilbao. Adrián, ¿optimista, pesimista? ¿Cómo eres a día de hoy faltando esas 8 finales? Yo veo la clasificación y veo que faltan 8 jornadas, es decir, 24 puntos. 24 puntos es un mundo en primera división y en la lucha por bajo con tanta igualdad. Es verdad que, por ejemplo, Cádiz y Osasuna han dado un gran paso, pero yo no diría definitivo. Cosas peores han visto. También depende de lo que hagan los de abajo. También digo, el Elche está en descenso y a un punto de la permanencia, faltando 8 jornadas para el final. No digo firmar al principio de temporada, pero creo que es un escenario que podía entrar dentro de lo previsible y que incluso supera las perspectivas de algunas personas pesimistas por naturaleza, por así decirlo. Queda mucho. El Elche ahora tiene un partido muy complicado contra Osasuna. Hay que romper esa racha a domicilio de tanto tiempo sin ganar fuera de casa. Es que no, todos miramos a rivales y todo lo que puede hacer el Elche. Oye, pues el Elche juega en las dos últimas jornadas contra Cádiz y Athletic, igual no se juega nada y el Elche lo puede aprovechar y son 6 puntos. El Getafe ahora tiene un calendario muy complicado con Madrid, Barça, Villarreal. El Huesca ahora ha salido del descenso, pero tampoco, aunque tenga esa flecha hacia arriba, pues se puede venir abajo, porque al final tiene una de las plantillas más flojas, entre comillas, de primera división. El Alavés puede reaccionar. Es que esto puede cambiar muchísimo. Y lo importante es que el Elche está metido en la pelea, que quedan 8 partidos, que el equipo no se puede venir abajo, ni el entorno, que es un escenario que podía entrar dentro de lo previsto y solo pensar en el partido contra Osasuna y independientemente de lo que ocurra en Pamplona, igual que pasó en Huesca, el Elche no va a bajar ni va a salvarse el domingo, queda mucha liga, pero también es verdad que ya el equipo tarde o temprano tiene que sumar alguna victoria, porque empatitos y con esta dinámica que ha cogido ahora el equipo, 5 partidos seguidos sin ganar, pues hay que reaccionar también para aspirar a la permanencia. Pues ojo, que en 6 días el Elche va a jugarse media permanencia. Osasuna-Elche el domingo a las 2. Elche-Valladolid 3 días después a las 9 de la noche miércoles. Y 3 días después Elche-Levante a las 2 de la tarde. Luego tenemos el tercer partido consecutivo en casa. Elche-Atlético de Madrid, sábado 1 de mayo a las 4 y cuarto. 5 días después o 6 días después Real Sociedad-Elche viernes a las 9 y unos días después, Elche a la vez, martes 11 a las 8 de la tarde y quedarían las 2 últimas jornadas, me imagino que en horario unificado para todos los que se jueguen algo. Lo que quiere decir, Paco, es que en 29 días, 6 partidos, uh-huh, y posiblemente en estos 29 días donde está todo comprimido, se resuelvan muchas cosas, ¿no? Yo opino como Adrián en el hecho de que el partido de Pamplona es muy importante, pero aunque se pierda no va a ser determinante, porque seguramente que si se pierde el domingo en Pamplona se van a encender las alarmas, va a haber gente del entorno donde va un poco a dejar de creer en el mensaje del entrenador, los jugadores se van a poner, si cabe, más en entredicho. Y fíjate, yo lo tengo apuntado como que un empate sería positivo por el hecho de volver a sumar. Es un partido muy, muy complicado. Todo lo que no sea perder ahora mismo. ¿Cuántos ahora firma? Es verdad, capitán, a posteriori, pero ¿cuántos hubiéramos firmado después sí, de todo? Empatar en Huesca. Sí, pero en Pamplona, fíjate lo que te digo, simplemente porque el entorno no se vuelva aún más negativo si cabe, sería importantísimo empatar. Por el hecho de que Osasuna va a querer salvarse el domingo en su casa, porque lleva ya 34 puntos. Sí, con una victoria 37. Es permanencia virtual. Entonces, el salir vivo de allí yo creo que sería importantísimo, más que por la puntuación, por la moral, por la estabilidad del entorno y porque afrontarías el partido del Valladolid dependiendo de ti mismo para ganarle y pasarlo, ¿no? Porque además puede ser una jornada propicia porque a la vez Huesca se enfrentan entre sí y el Eibar viaja al Wanda Metropolitano. O sea que no lo tienen y el Getafe con el Real Madrid. Y el Getafe-Real Madrid. O sea, que puede ser una jornada propicia siempre que sumes. Si ganas, evidentemente sería un espaldarazo importante. Adrián, Jorge, mil gracias. El lunes ya, con normalidad, volvemos a las tertulias de los lunes. Que vaya bien la semana. Gracias a ti. Gracias. Pues nosotros vamos a poner ya el punto final a esta tertulia de los martes últimamente, analizando la actualidad del Elche Club de Fútbol. Mañana volvemos con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, como siempre aquí en Elche en Punta. ¡Feliz tarde! ¡Hasta mañana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.